piten casillaro. Arame,

We ain't nobody puppets. Fight our own battles against whoever, man. So whoever wanna. Bring it, nigga. Peones, un juego malo, destructivo, dominante. Asustado, somos carros. Con este gobierno que me tiene amenazado, no estoy afiliado a una EPS. Mundo ficticio de millonario. Yo no soy esclavo de tu miserable pago. Sí, soy un vago, un gamín de barrio. No busco tu pensión, no me importan tus salarios. Anarquía. Que miras la pobreza desde lujosos carros. Detrás de unos lentes que cuánto te costaron. Somos víctimas de una guerra. De las milicias del estado. Condena. Como anhelar una sonrisa cuando te la arrebataron. Nunca militar, luchamos a nuestro modo. Psicología manejada por una falsa guía. Religiones que no saben ni qué inventar. Vida de la guerra de plato de comida. Por falta de dinero no fue a la universidad. Psicología manejada por una falsa guía. Religiones que no saben ni qué inventar. Vida de la guerra de plato de comida. Por falta de dinero no fue a la universidad. Todos somos iguales, pero no somos iguales. La familia, el animal de animal. En Colombia, la oposición en las calles, rebeliones, hechos que se hacen reales. God, we back to the left side, nigga. Are you ready? We stand, we let it fly, nigga. Nigga, play, must be crazy, o hasta suicida. LK, cosa de revolución activa. Así suena el sonido en las calles, home crack family. Not a bass and not a crack, a doggy. Crack what I spit, plus I crack fucking heads, sonny. You know we bang against anybody. We monsters taking the night. Andamos siempre en las calles. While niggas running the highest. Peleamos nuestras batallas en bro. It's track fam for your fellas. Ready for war. Whatever, hoy paso hambre con calor y frío. Sufriendo necesidades en el suburbio mío. Se lucha con la pobreza en este mundo frío. Quien lo ha tenido todo, la vida le ha sonreído. Montando resistencia, batalla en guerra. Buscando soluciones entre ratas y entre gangsters. Que no tener el diario servicio se vencieron, aquel rebusque es como toque bailar en el ruedo. Hoy muchos niños sufren el flagelo. Cambian su educación por armas de fuego. Si allá llueve, acá no escapa miñero. Aquí de nuevo en el mundo callejero. Oye, estoy de regreso otra vez acá, tuve unos problemas técnicos, pero ya estoy resuelto otra vez. Estoy acá ahora ya a la una en punto con todos. Estoy con Rasgo y con Antami de Cao, directamente desde el Perú. Directamente. ¿Qué tiempo estás aquí ya? Hola, bienvenida, ¿cómo te va, Antami? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya estoy aquí en Quito más o menos como una semana y algo, creo, dos semanas. Ya. ¿Qué tal? ¿Aclimatándote un poquito? Porque está un poco de frío, ¿no? Sí, igual en Perú, por lo menos en Lima ahorita también está haciendo harto frío, entonces. Pero Lima es más costa, ¿no? Sí, costa. ¿Y pero qué? ¿Está haciendo frío también allá? Okay. Sí, invierno, pues. Ya. Sí. Y pero acá, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha recibido la ciudad? Muy bien, la verdad, la gente muy cálida también. Sí, sí, he visto que hay varios espacios culturales, ¿no? Sí, ¿has ido a cuáles ya? He estado en Ninashunku. Ninashunku. Casa Machancara. La Machancara, claro, que queda sí. Un poquito más abajito nada más. Y sí, la verdad que sí, he conocido gente muy linda, la verdad, que de la música, del arte. Qué chévere. bienvenida. Gracias. Otra vez. Estoy acá con mi compa Rasgo desde el Valle de los Chillos. ¿Cómo te va, mi bro? Ey, ey, ey, buenas noches, mi gente. Muy bien, súper activos. Seguimos aquí en Rasgos del Hip Hop. Esa es. Ahora me estabas contando que estás con una productora, estás haciendo música solista, porque la vez pasada que viniste estabas con una banda, igual con las compas, ¿no? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás yendo? ¿Cuáles son los proyectos? Pues los proyectos están a flote, estamos haciendo lo que es videos, todo lo audiovisual, y también nos manejamos con una grabación de audio. Hacemos también lo que es diseño, también fotografía, y para complementar todo lo que necesita un artista: logos, diseños, portadas, discos, grabaciones, videos, y aquí estamos en la entrevista. ¿Se has estado preparando en todos estos años? Exactamente, creo, ¿no? Sí, nos fuimos preparando para abarcar todo lo que un artista requiere, y no esté de un lado a otro lado y a otro lado, sino que en un solo lugar tenga todo lo que es. Claro, todo el camello, ¿no? Exacto. De ley. ¿Cómo nace esto de querer tener una productora? Porque no es decir, o sea, sí, o sea, yo quiero tener una productora y punto, o sea, no es así, porque requiere un montón de recursos, un montón de cosas, porque es cámaras, estudio, y un montón de... iluminación, sonido, sí, micrófonos, ajá, todo eso. ¿Cómo te nace la idea? ¿Por qué es la necesidad de tener una productora? Como hablábamos hace rato, decíamos, hace 10 años había un par de productoras. Ahora hay un montón de cuáles escoger, precios, de calidades y todo eso, ¿no? Pues nos surgió la idea mientras estábamos nosotros estudiando, estábamos embarcándonos en lo que es el... tratando de generar todo lo que es un buen complemento para la música. Entonces me surgió con mi novia Sari, les presento. Hola, somos... Sari, ¿cómo estás? Bienvenida también. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Ya, y bueno, entonces los dos somos los propietarios de Rasgos del Hip Hop, uh-huh, y estamos ahí, nos damos la mano. Fuimos viendo que la gente del valle, como somos del Valle de los Chillos, no es tanto hip hop para mostrar, digamos, es más oculto, ajá, ya que Quito es más abierto en hip hop. Pero verás que el Valle de los Chillos forma parte de Quito también. Claro que sí, pero digamos, a veces los proyectos que son de Quito no le toman en cuenta a los valles. Ya, muy eso bien, también. Esa era la cuestión. Ya, entonces, nos hicimos tal vez una autogestión, ¿ya?, para que el Valle también tenga su... todo lo que requiere un artista del rap, de hip hop. Uh-huh. Entonces, comúnmente fuimos viendo qué es lo que nos hace falta, qué es lo que más tienen acá, qué es lo que más tienen en el sur, en el norte, en el centro, y fuimos acoplando todo lo que es, digamos, cámaras, lo que son micrófonos, lo que son trípodes, todo lo que tenga que ver con lo audiovisual. Claro. Y de ahí ya sacamos el proyecto a flote. Y desde ahí nos mantenemos y estamos ahí cada día mejorando, buscando nuevas cosas, más calidad, más claro, calidad y más calidad. Bacán. Eso. Antami de Cao, ¿tiene un significado esta palabra? ¿O es tú acá? ¿O es tu nombre originario? Porque me decías que hablas como tres lenguas originarias aparte del español. Uh-huh. Antami significa selva, en selva, idioma Xaninka. Ajá, sí. Ya. Y de Cao es en honor a una mujer que era de una tribu, una nación nativa que se llama Moche, los Moche, ya, que es de la costa del Perú, en costa norte. Entonces ella era una mujer tatuada, que tenía todo el cuerpo tatuado, se encontró su momia que estaba tatuada, entonces... Y se murió jovencita, ella era curandera, yeah, era partera, hacía un montón de cosas, también era político, ¿no? Como que lideraba todo el pueblo Moche. Yeah. Entonces, más que nada por el tema de los tatuajes, como que me identifiqué mucho también con esa cultura, uh-huh, y por también la ancestralidad, ¿no? Que de ahí también tengo las raíces, entonces, de ahí nació Antami de Cao, una mezcla. Uh-huh. ¿Tú eres originaria exactamente de qué lugar? Yo nací en Lima. En Lima. Uh-huh. Pero tus ancestros son... Claro, tengo de la costa, de la sierra y de la selva. Combinado los tres. Sí, por soy un menjunje. Tienes como mucha diversidad del idioma. Claro, también por el idioma, y eso mismo se ve también en la música, ¿no? Porque hay canciones con quechua. Sí, lo que estamos escuchando, ¿no? ¿Cuál es la combinación que tienes con tu música? ¿Es la chicha? La chicha con instrumentos andinos, con ícaros amazónicos, también con otros con idioma quechua. Entonces, es toda una mezcla, así mismo como lo que somos, ¿no? Que somos también una mezcla. Sí, exacto. ¿Hace cuánto que estás haciendo ya esta mezcla de música, tu proyecto? Este proyecto en realidad es bastante joven, tiene 2 años prácticamente. ¿Ya? Reciencito, sí. ¿Cuál fue el incentivo? ¿Cuál es el incentivo para decir, yo sí puedo hacerlo, lo voy a hacer? Sí, fue una locura porque, o sea, yo antes más tocaba la guitarra por hobby, por decirlo así, ¿no? Y tenía siempre he compuesto canciones desde chiquita. ¿Ya? Pero dado un despertar espiritual donde ya recordé mis raíces y tuve mi autoidentificación como nativa, porque todos somos nativos, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde algo fuerte dentro de mí me empujó a ya, ¿sabes qué? Siempre has hecho música, tú amas la música, pero ya, tómatelo en serio, porque no es simplemente por hacer, sino hay una intención detrás de todo eso. Claro. Y la intención de cultivar las raíces, sentir ese amor por lo que somos, ¿no? Aquí, claro. En realidad en todo Sudamérica, ¿no? Porque con Ecuador compartimos muchísimo también, mucha cultura. Claro. Entonces, digamos, básicamente, haces, escribes, compones, y la música, ¿cómo lo haces con la música? ¿También compones la música o si sí tienes como más acompañantes para la música? Sí, en lo que es la producción musical, claro, varía bastante, ¿no? Tengo unas canciones que me las produce un amigo que tiene estudio y todo. Ya. Otras que las hago en un estudio de grabación en Lima que se llama MCA Studios. Ya. Y entonces yo les llevo mi composición y ellos que tienen, o sea, ya manejan lo que es el teclado, el bajo, todo aquello, la guitarra, ¿no? Pero siempre yo más o menos les explico qué es lo como quiero que suene, ¿no? Entonces ahí nos acoplamos. Como una visión, pero lo que decía es, ¿te vas por la línea bastante de la chicha, de qué más? ¿O si exploras otros ritmos también? He hecho chicha con cumbia, también unas que son fusión. No sé qué género decirle, por ejemplo. Claro, eso me decía, porque es como, no tienes un género específico. Claro, porque no es una chicha tradicional tampoco, ¿no? Ajá, exacto. Ajá, entonces no sabría exactamente cómo, o en todo caso tropical sería, ¿no? Pero es un término muy amplio también. Claro. Ajá. Sí. Bacanísimo. Oye, vamos a ir a escuchar un poco más de música y regresamos para seguir hablando de sus proyectos y sus notas, Simón. Yeah. Esto es hip hop, esto es Boombox en la casa UIO. Oh, camanita. aguantar. La cultura moche mochica, todo vamos a recordar. Chacama, prima manta bacha, ayu, ayin causa, mambe, cocahuaca, mancha sido guata, pachacama. Desierto, desierto, que todo lo ve, si ha hecho luz de energía, si el mar, el sol nace. Cuatro direcciones, los cuatro colores, los cuatro elementos, los abuelos, agua, tierra, fuego, aire. Agua, tierra, fuego, aire. Agua, tierra, fuego, aire. Agua, tierra, fuego, aire. Cada día en cada producción.

Hoy vengo con algo classic, sonando a lo bombastic, estilo de principiantes. Ellos con el bombo constante, brillante y distante, no nos creían capaces. Yo escribo en cuatro compases, con originales bases. Yo sé que ya no te sale, pues póngale punto aparte. Mi poder lo vive en las frases, que comparte lo que es arte. Yo no estoy para confiarme de todos los hijos de madres que no aportan y se callen, por eso tengo mis ases. Hoy vengo con más euforia, directo a la gloria, sacando la historia, haciendo historia y más trayectoria. Rasgo mi nombre, no te confundas, le escribo con sangre, rapeen con ganas. Sonando R&B, también bomba, que lo que saco van a copiar. Yo sé que a muchos les va a gustar, y otros locos a disgustar. Vamos a relax, suena el relax, que esto se hizo para gozar. Súbele el bolso para cabecear, con unas tú, yo de Mary. Con unas tú, también los Pérez. Canto las sí, o no te atreves. Yo tengo el don, más subo de level. Hago más tipo para ustedes, no se me agüeven, no se me agüeven. Que la constancia más de más fuerte, la constancia más de más fuerte. Sigue el tiempo en pie, innovando en cada compás, pues hazle saber que el pasado es pasado y he vuelto a ganar. Sigue el tiempo en pie, innovando en cada compás, pues hazle saber que el pasado es pasado y he vuelto a ganar. Suerte o muerte, no soy de los que prometen, tampoco te exhibo billetes, ni le metes jalo de mente, la música que me conecte, siente el sabor, por otro ron, ponga atención de la adicción, letras del barrio para toda ocasión, hay que cambiar de panas, hay que meterle más ganas, ya sé que me he vuelto un frío, hay varios que hablan de lo mismo, muchos dijeron no puedes, no puedes, no puedes, y ven ahora, al diablo ser buena persona, respeten, respeto, esto es algo serio, no vengan con juegos al rato de hacer un tema, no más penas, el refugio, mi vida, mi música, de problemas, o resuelve una inquietud, cualquiera con autotune. Yo trabajo mi oído, mi mente, diafragma, garganta y un peso en mi actitud. Por Eva Hip Hop, por You. Sigue el tiempo en pie, innovando en cada compás, pues hazle saber que el pasado es pasado y he vuelto a ganar. Sigue el tiempo en pie, innovando en cada compás, pues hazle saber que el pasado es pasado y he vuelto a ganar. Hola, estoy otra vez acá con los compas, con las compas. Estamos escuchando algo de su música o algo de también de lo que les gusta, como lo de que me pusiste Vico y también estaba Tres Coronas. Estaba escuchando también algo de Lantami de Cao, los proyectos. ¿Cuál es? Ah, bueno, empecemos por Lantami. Tu proyecto, yo te preguntaba, ¿tienes ya discos o o EPs o LPs o CDs o...? Sí, ya tengo el EP. EP que es como, ¿cuántas canciones? ¿Seis creo, no? En el mío, sí, cinco. Son cinco. Cinco, seis canciones. Son cinco. Y bueno, este se llama Erótico Ancestral. Erótico Ancestral. Erótico Ancestral. Ajá. Sí, es como que... Está buenazo. El título te hace pensar y te hace volar un montón, ¿no? Sí, ¿no? Doble. Erótico Ancestral. Lindazo, hermoso. Sí. ¿De qué se trata este Erótico Ancestral? Tiene toda su simbología, porque la primera canción, que es Opitenka, que es la que ya pusiste, ¿no? Ajá. Este, que empieza con un ícaro y ya después viene la chicha, que trata como del nacimiento, todo nace del ícaro, ¿no? Trata de un viaje interior. Ya la segunda canción trata más como que Venus en Aries, que se llama la canción, que se trata de un acontecimiento astrológico. Ya. Y entonces se habla del macrocosmos y del microcosmos. Y así todas tienen un significado, una relación así, ¿no? ¿Has venido estudiando esto de la onda ancestral, de la onda del cosmos y, no sé, de los signos? Claro. Incluso, ¿no? Sí, claro. Es que todo está de la mano con... Todo va claro. De la mano con la cosmovisión andina amazónica. Ya. So, eran grandes astrólogos, músicos también. O sea, su música no era cualquier cosa, ¿no? Tenía todo un significado, ¿no? Claro. ¿Por qué tal cosa tiene tal sonido? El tambor representa la tierra. Ya. El pututo representa el aire, el mar, el agua. Las maracas representan la tierra. Entonces hay un instrumento también que es de como una caja así, bien bacán, que suena como un relámpago. Entonces eso representa el fuego. Entonces para los pueblos nativos la música siempre ha sido con un propósito, con una intención de armonizar, de sanar y de conectar con el universo. Ajá, entonces sí, todo va de la mano. ¿Crees que la música actual hace lo mismo o no hace lo mismo? Yo creo que se ha distorsionado mucho, la verdad. Para comenzar, porque sí, se ha distorsionado mucho, sobre todo en las letras, ¿no? Que a veces tiran mucha grosería, tal vez. ¿Y eso en qué crees que afecta a nosotros, los seres humanos, audio escuchas? Yo no creo que realmente todo esté mal o bien. Yo no creo en eso. O sea, yo creo que todo tiene matices. Y que de repente a mí personalmente no me gusta mucho cuando escucho muchas groserías en una canción. Pero sí soy consciente, de repente otra persona escucha eso y se autoidentifica con eso porque en su vida está pasando por algo muy similar a lo que la persona está diciendo. Entonces, yo creo que en general toda la música es medicina. Toda la música, ya sea punk rock, ya sea chicha, o ya sea música lenta, andina, o ya sea el rap, el hip hop, para mí toda la música es medicina. Pero sí, a veces ya como que se ha distorsionado un poco, más que nada por el tema superficial, ¿no? Más que nada por ese tema de superficial, como que no le pone realmente un significado de quiero transmitir un mensaje, sino como que ya se prefabrica, creo, ¿no? Por ese lado sí creo que se ha distorsionado. Hay como, digamos, haciendo música por hacerlo, ¿no? Más bien por sentirlo, pasar, ¿no? O pasar el conocimiento, por así decirlo. Sí. Ajá, así es. Bacancísimo, bien, este concepto bacán. Aprendo mucho más de todos ustedes. Rasgo, estás en tu proyecto solista. ¿Cuántas canciones contienen ya este disco o apenas estás empezando ya a grabar? Estamos empezando a grabar. Tenemos como 4 canciones. Previos, estamos arreglando. Vamos a ver si es que hacemos de 10 temas. Y pues seguimos innovando porque vemos beatmaker o igual buscando instrumentos donde nos convenga para sacar un buen disco. Claro. Pero ya tienes el estudio, estás grabando en un estudio. Claro, bueno, lo que te decía, Rasgos del Hip Hop no solo es productora audiovisual. Estás grabando entonces en el mismo estudio de ustedes, Rasgos del Hip Hop. Ajá, y ya. También estamos, voy a ver si es que nos familiarizamos con el estudio de Chicho Wonders, donde es La Nota Pro. La Nota Pro, ajá. Pero es ahora La Bodega Room, creo que es. Oh, y la cambiaron ya. Ajá, ya. Entonces allá vamos a hacer la mitad y la mitad en Rasgos del Hip Hop. Y claro, los videos ya me encargo de Rasgos del Hip Hop. ¿Y la producción de los beats a cargo de quién está? Estoy viendo si es que salimos a buscar más beatmaker, ya que ahorita en este ámbito del hip hop hay de todo. Pero no hay lo que a veces uno busca, entonces... Exacto, ajá, eso te iba a decir, por eso te decía... Entonces hay que ver hasta uno que innove, ¿no? Sí. Tenemos un poco de beat de Chicho Wonder, de DJ Russo y de Bombo Clap. Por el momento estamos trabajando con ellos. Ya. Y voy a innovar más con lo que es Chicho Wonder, porque Chicho Wonder y DJ Russo. Bacán. Eso. ¿Para cuándo más o menos piensas lanzar el disco o ya tenerlo como listo? ¿Tienes una fecha tentativa? Sí, creo que es para el 2020. 2020, estamos a un año, a menos de la mitad del año. Justo el primero de junio. Primero de junio. Del 2020. Un año justo ya. Exacto. Casi. Buenísimo. Y eso, entonces estamos con 4 temas que se están masterizando porque los tenemos en previo. Y ya sabes que a veces llega un día, tú estás ahí, sí, me gustó, pero al otro día vas y no, le falta algo, le falta alguna cosa. Y sigues ahí, y sigues metiéndole algo más, hasta que dices ya. Pero nunca te quedas a gusto, no sé. Sí. No sé por qué, pero por eso a veces demora muchos años el sacar un disco, porque estás y escuchas y dices, no, esta palabra ya no me gustó, este ritmo este tampoco, no me gustó, voy a cambiar. Ajá, exacto. Y después hasta ir al estudio y después cambiar y después masterizar. Claro. Y no, peor si el donde vas a grabar dice, no, ya grabaste, pues ya voy a cambiar todito. A veces ese es el problema de lo económico, ¿no? Y eso yo no entendía mucho de los artistas, bueno, internacionales y artistas grandes, en los que ellos llevan todo un equipo gigante y se encierran meses en casas gigantes a grabar. Exacto. Y decía, ¿por qué se encierran tanto? Si a veces uno escribe una canción, va y graba y ya está. Y era por eso, es porque no se sienten a gusto, vuelven a cambiar el tema, vuelven a cambiar la letra, vuelven a cambiar esto, y etcétera, y se demoran un montón de tiempo. Creo que el ser humano no se siente a gusto cuando hace las cosas a la pura. Y mucho menos cuando no, cuando es improvisado. Claro. De ley, las cosas cuando son hechas con calma no sale mucho mejor. Y igual, mientras estás escuchando, estás viendo, vas y preguntas en otros lados, te van dando más ideas. Y claro. Entonces ya es como que tu trabajo que dijiste, ya está. No, todavía no está. Falta de largo. Claro. Y así. Tami, a ver, una pregunta para Tami. ¿Qué piensas ahora, por ejemplo, de las notas digitales? ¿Tu disco va a salir como físico o va directamente a Spotify? Sí, porque ahora está como muy... Sí, bastante, la pones, ¿no?, en Spotify o la pones en esto y ya está. Lanzaste el disco, no pasa nada. Yo creo que esa alternativa de distribución digital realmente es algo fantástico, porque uno también como artista también se independiza, ¿no? De repente de salir y... no sé, pues buscar una disquera o algo así, que acá en Latinoamérica casi no hay, no ha existido para eso, ¿no? Nada. Entonces ya con la distribución digital es más fácil también reponer la inversión, ¿no? Que como músicos hacemos. Entonces, mediante Spotify, iTunes, todas aquellas redes, tu música puede llegar más rápido a otros países, ¿no? Sí, mucho más rápido. Incluso. Sí. Yo la verdad estoy muy agradecida con Altafonte, que es una distribuidora española. Ya. Con la que he firmado un contrato que se está encargando de difundir mi música por las redes, ¿no? Ya. Entonces, la verdad que una gran herramienta realmente. Sí. Recomiendas un montón a todos y todas. Yo recomiendo a todos los artistas que sí, que busquen una distribuidora y que se pongan a ver, ¿no?, cuál les gusta más. Claro. Para que su música, pues, salga más rápido a otros lados y también puedan poco a poco ir... reponiendo también mediante esa herramienta. ¿Has recibido réditos entonces ya de tu música? Todavía, porque el contrato ha sido reciente. Sí, recién. Pero sí, la verdad que lo recomiendo bastante. Sí, muy bueno. Sí. ¿Tu rasgo, lo vas a sacar físico o directamente también a los...? No, claro que sí, en todos los medios que se pueda, pues. Claro que en físico vamos a ver si es que hacemos un prelanzamiento en vivo. Ya. Vamos a hacer eso, tal vez con instrumentos. Si tenemos la posibilidad, es con instrumentos. Si no, ya solo el DJ y las pistas que son... Sound system. Ajá, exactamente. Y pues seguimos variando porque, como te digo, no acaba esto. Los ritmos son infinitos y tenemos que seguir innovando. Para ese disco. Buenísimo, me voy a ir con más música para que escuchen toda la gente que está del otro lado. ¡Pum! Esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. ¡Pé! de la verdad. Destruyendo. He tenido gente falsa al lado mío durmiendo. Por tres ocasiones la muerte fue saludando y dijo: estás mirado por Dios, hijo. En el menor descuido te fulmino para alegrar a quien te quiso. Fuck. Si pudiera ocultar el dolor que me tenía pastillas para escapar, lo que no lo hiciste solo yo. Estoy acostumbrado a conocer disfraces. Si caigo en el lodo me levanto como los capaces. Estoy endemoniado, protegido por el padre. El tiempo limitado envenenándome la sangre. Yeah. Estoy blindado por su bendición. Me echa maldición. Por más que intente, no va a poder callar mi voz. Estoy blindado por su bendición. Me echa maldición. Por más que intente, no va a poder callar mi voz. Si lo que sientes, todos esos silencios harán ruido toda la vida. Nadie es perfecto, pero la falsedad la llevamos por dentro. My nigga, pensamientos suicidas. No me importa que me miren, no hay ruina. Si esto basta y me inspira, logro mi objetivo y así yo soy feliz. Admito que no fui bueno y que no supe apreciar. Vi lo bello del mundo y me dejé llevar. Ya no vivo en tinieblas, gracias a Dios me va bien. Y con lo poco que tengo siempre le doy al 100. Tal vez en un vaivén, siempre bendecido. My friend, check the one man. Estoy blindado por su bendición. Me echa maldición, por más que intente, no va a poder callar mi voz. Estoy blindado por su bendición. Me echa maldición, por más que intente, no va a poder callar mi voz. Solo dame más vida y más fuerza que hacen que cante. Y solo dame más vida y más fuerza que hacen que cante. Solo dame más vida y más fuerza que hace que cante. Que nada se me acerque si sabe que puede dañarme, yo no quiero más nada. Soy sirena que encanta, que canta, te beso, te echo, en la cama te pongo inquieto. Puedo amar mucho, pero si me dañas, la vida me enseñó siempre a ganar. No pasó ni por alto, ni una, ni 20. Me dicen loca de mente, soy inteligente, piénsatelo dos veces. Soy de fuego, pero como buena multifacética, multiorgásmica, dinámica curandera, vidente madre que sostiene. Mujer sin miedo, sin miedo, te aterra, pisa tierra. Papá, pa' que entiendas que no hay enredo, solo un gran deseo. El que quiere puede, el que quiere puede. Y el que puede quiere, y el que quiere puede. Evidente, ancestros videntes que predijeron los desastres de tu mente. Lo sabes, tu molestia me aceleran las ganas de hacerme lecha. Ven, te dije que te amaba, vete con tus dudas pa' tu casa, niño. Yo soy una dama, mujerón, que viste de rojo y sé cuál es mi dirección. Es demasiado voltaje pa' tu mente occidental. Ven y vete, no me importa más. Voy a bañarme desnudita en las aguas termales de la selva afrodita. Tengo Aries en Venus y es un signo cardinal. Y es pasional, extrasensorial. Lo soñé antes de que me lo dijeras. Bebé, yo soy sincera, soy guerrera. Se sané, se llené. Es por eso que enciendo el micrófono y canto esto. Oye, por cumplido lo vivido, lo entierro. Quiero lo que merezco. Hay que vivir la vida y no dejar que la vida nos viva. Repítelo conmigo. Yo fui ida y vuelta con mi inteligencia. Vivamos la vida y que la vida no nos viva. Fui ida y vuelta con inteligencia. Vivamos la vida y que la vida no nos viva. Fui ida y vuelta con inteligencia. Haciendo lo que quiero, haciendo lo que quiero. Oh, ja. puya puya, esto es hip hop. Puya puya puya, esto es hip hop. Puya que puya puya, puya que puya puya, puya que puya puya, esto es hip hop. Llegué de flow, llegué de mind, llegué mi escenario. Las cosas que pasan a diario yo le meto al destino. Mis palabras son katana, un mamacito, sí que rapeo fino. Hoy está de moda hacer un nuevo hip hop. Muchos lo intentan y sigue siendo lo mismo. Chico, dime de una vez si esto te corrompe o te saque el estrés. Uno, dos, un, dos, tres. Llegué de once again, everyday como my people. Haciendo lo que me gusta, empuñando este micro. Maldito ritmo que aprecia mucho. Poco lo hacen bien, así que demuestra virtudes. Dándole 100% y no estando solo en las nubes. Tengo técnica métrica, lógica épica, son. No te olvides de entrenar, métele corazón. Venimos crazy, venimos con la ley. Vámonos formando, que aquí no existen leyes. El único mandamiento, así que con mi conocimiento es lo que voy sintiendo. Lo voy ya componiendo, lo haré yo transmitiendo. Está produciendo sonido, donde todo lo que tú hablas ha sido vivido. Está resumido, aquí jugamos de mí, no nos hemos escondido. Tengo yo la suerte, Dios está pues conmigo. Yeah, Dios está pues conmigo. Oye, 593, en este mundo de desigualdades, indiferencias, hipocresías, falsedades y violencias. El racismo, el egoísmo, gangrenando la conciencia de un nómada destino que camino a la existencia. De un cariño artificial, un amor materialista, el deseo de poder pensando solo en la conquista. Querer más y siempre estar dando menos, políticos fingiendo honestidad en estos tiempos. Donde nadie cree en nadie porque sabemos que después tendremos que pagar hasta por respirar. Y el interés es cada vez más alto, mientras el sueldo es el mismo. Sistemas del imperialismo, impuestos a este pueblo rebelde que sigue en guerra, defendiendo nuestros sueños ideales, que se aferran a una libertad sin prohibiciones ni fronteras. A una libertad sin prohibiciones ni fronteras. Las cosas que pasan a diario, la vida transcurre en el barrio. Vidas que van surgiendo en cada esquina del escenario. En el reading, la música sin horario, haciendo hip hop, no hay quien me obstruya. O que se acerque la patrulla. Maldita monarquía, nos tienen en sequía. De tu novelería prendo fuego a todo este sistema, rompiendo los esquemas. No habrá quien me frena, pues vivo en esta era. Agradezco por lo vivido, hoy por hoy me he convertido en el libertinaje, oyendo este paisaje con melodía. Salido de la rutina y emanando buena rima, pues es lo que se avecina. Un conjunto de hermandad, esparciendo real rap, esparciendo real rap, original root, demostrando que es real para la gente que se ponga a pensar. Un mensaje te lo vengo a dejar. El hip hop se lo hizo para escuchar, no para fumar, para nada. Ponme atención, es con dedicación para la gente novelera que quiere tu atención. No es real, la vida no es color de rosa como te imaginas. Métele estilo a la vida y verás que todo cambia con ritmos prendidos y formas de vida. Y ya verás que todo mejorará, la vida continuará y una luz al final del túnel encontrarás, encontrarás, encontrarás ya. Desde el barrio de los Guaros, salí del pozo y abajo del fango. Inmenso guerrero, mochila, cuadernos para el recuerdo. Inocencia perdida, armaba pensamientos, pues quería ropa, comida, alma de acero, valor de respeto, las ganas de vista, cambio mi criterio, hicieron un barrio. Salido del gueto, hoy dejo mi huella como instrumento, el rap, mi filosofía está soñar, creer, acción, sin miedo a perder para poder ganar, quitarse la venda del sistema que nos jode. Revolución, evolución, autoeducación, pues nos roban el oro, nos venden el cobre. Hombre mata hombre y la mano esconde. Yo, Iron Man, the Monkey Man. Yo. Ya he viajado por todos los senderos cerrados, rompiendo murallas a la libertad, dándole paso, representando barrio, todo lo que me apasiona. De monkeys en la calle, traigo equipo para la flota. Humilde, sencillo, estilo, ritmos y vinilos. Mi vida existe en línea, bombo y caja, mientras siga vivo. La sangre de campeón, titulado en mis discos. Liricista junto al verso, en cuadernos estribillos. Yo moldearé mi vida con la sangre hecha tinta, porque más que un rapper, soy orgullo de familia. No. Aquí no estamos jugando. cuando no, metiendo leña a la candela, la buena mierda se está preparando, flow, no, aquí no estamos jugando, no, metiendo leña a la candela, la buena mierda se está preparando, flow, hoy, hoy desperté con las mismas ganas de seguir chacocheando, ritmo 593, atención vayan prestando, no escribo rapa con placer, rapa que vayan concientizando, yo seguiré luchando, rapeando, protestando, hablando, lo que otras veces por temor se lo callado. No, no escribo rapa con placértelo. Vivo escribo rap porque lo amo. Yo, vivo escribo rap porque lo amo. Comió, cuídate, usted es breve, la bendición. Me enamoré de la música, me enamoré de su cuerpo. Todo empezó hace mucho tiempo cuando mi mente estudió. Pues el bofo y la caja me llama. Saben que tengo la llama, por si acaso se apague esto. Sí, somos aquellos compuestos que incrementan tu vida de química de nuestra vida. Y saben que todos nos quieren probar. No, no, no somos igual que el resto. Yo sé defender mi puesto. La vida y la calle me saben hablar cuando sé fallar. Pero sé que es normal el caerse y volverse a levantar. No dejes de insistir, a veces nuestros sueños están cerca. No los dejes ir, lucha, estamos aquí de lucha, somos el habla de gente que calla y escucha. Hay muchas maneras de sobrevivir y no pienso recurrir a hacer daño a otra persona para poder subsistir. Conciencia y humildad, un escudo que protegerá y cambiará este mundo. Me enamoré de la música, me enamoré de su cuerpo. Todo empezó hace mucho tiempo cuando mi mente acudió. Pues el bofo y la caja me llama. Sabe que tengo la llama, por si acaso se apague esto. Oh, sí. Aquí hacemos lo que se propone. Tenemos el estilo, por eso es que nadie nos impone. Yo, con la cabeza siempre arriba. Mi vida y mi autoestima siempre se mantienen en la cima. Ja. Y tú decías que no podías. Ahora siéntate y mira cómo surjo cada día. Todo lo que sonamos se nos sale del alma. Estamos preparados para guerrear la batalla. Ahora mira cómo llega tu carne. Este es el rap quiteño. Maldito madafaka. Cada vez que escribo represento este sello. 593 para romper tu cuello. La calle me enseñó de este movimiento. Aquí están los guardias que nacen con talento. Ya me propongo este balde con un bombo clap. Brutal que la writer. Los MCs, by Night Real, representando al país ecuatoriano, sí, original estilo, al unirnos de los vinilos, perforando tus oídos, bonito fino, ni rumbo ni destino, y para el alivio hip hop cap, 100% fabricado en Ecuador, rap exportation, exportation, escribiendo la realidad, lo que le manda es pura a la mente y al alma, experiencia de los segundos y la cruda realidad, cicatrices de vida, escribiendo la realidad, lo que le manda es pura a la mente y al alma, la experiencia de los segundos y la cruda realidad, Son delitos y fronteras lo que suena en la vereda. Mil países mancha cruda en este mundo de sistemas. Echamos de la calle, ya no vuelve pues camella. Incluso más que el doble que el cabrón que te gobierna. Piensa, ciudadano no hay ciudad. Si la verdad se sabe raro. Ser dueño de una bandera que no escucha, la reclamos. Haz a la mano que no callamos. Somos los dueños de solo carajo. Bajo de paso, lo bajo sin tanto relato. No olvides la parte del trato. Aclaro, soy ciudad que no lo niego. Desde el sur del continente que nos roba todo el vuelo. El pueblo para el pueblo. Ecuador, Quito, pasó una minota, muestra respeto, respeto. Mi país no está perdido, somos dueños sin saberlo. Somos dueños sin saberlo. Esta es esencia que impone, brotando desde los callejones. Realidades diferentes que este mundo componen. Yo tomo atribuciones donde sé que la constancia es de para las buenas creaciones. Un arsenal de ritmos lo que me compone. El hip hop todo lo repone, todo lo repone. Esta es esencia que impone, brotando desde los callejones. Realidades diferentes que este mundo compone. Y llega lo que traemos en el micrófono. Crema de la buena con mucho sabor. Ya lo que traemos en el micrófono. Crema de la buena. Norte de la capital. La vida es un proceso, te deja el mensaje en los enlaces. De niño empezó con los primeros pasos, no tuvo aquel amor. Él se pregunta por qué la vida le fue injusta. Su madre prostituta, su padre por las copas. En la calle de Ambú, lo vivió de suya. Siguió para adelante, se puso la capucha. Que viva este hip hop. Y la vida continúa. Un corazón hendido, vagando con sentido, aprendiendo de los errores del pasado que fue testigo. De penas, arrogancias, transcurrido en lo vivido. En lo vivido, en lo vivido. Es distinción lo que se vive hoy. Rufianes en la calle buscando su destino, rapeando en las esquinas, olvidados del resto. Testigo de un testimonio que jamás se reveló. Es distinción lo que se vive hoy. Rufianes en la calle buscando su destino, rapeando en las esquinas, olvidados del resto. Testigo de un testimonio que jamás se reveló. Luna llena, alúmbrame, cuida de mis pasos y lléname de más fuerza. La vida es un sentimiento, recuerdo que quedan dentro, violento dentro de un cuento. Siempre realizando y conquistando un comienzo. La libertad que ya me lleva a expresarme, siguiendo el ritmo de toda calle. Mi vida compra el mensaje, la noche y madrugada fría. Mi vida ya se alivia, a todo el ritmo y poesía. Cada que escucho mi país, orgullo por los foros, sí. Tenemos buena merca musical en los rincones free. Le metemos empeño flow, uniendo hemisferios hoy. Directo desde Lego Unión, culturizando nuestra son. Sabiduría ancestral, sometidos hace tiempo ya. Aprendimos a liberarnos con los golpes de la vida. Los líos y los bolsillos vacíos, ya no hay dinero. Gladiadores de este gueto, saliendo desde cero. Estremeciendo al parlante, experiencia y arte. La mezcla perfecta para que las mentes se despierten. Todos vivimos atrapados en sueño. Es normal, el motor que mueve el mundo, pero en exceso. Todo envenena el cuerpo en un mundo de desechos. Todo lo consumimos hasta la fuerza del planeta entero. Que seguirá para el resto, que viene después mío. Que el mundo se prepara para ellos están jodidos. Yo trato de hacer un mejor presente, fomentando el arte de las calles, no creando más delincuentes con mis canciones. Hablo realidad y no mentiras para que engañar a mi gente que siempre acolita. Prende, prende, prende, nos vemos arriba. Eso sí, alcanzando la felicidad que está tan perdida. Sino para que fuck vivo, amargado y frío, mejor feliz me siento vivo. Pero este niño del ayer que escribía poemas al universo, intentando ocultar los golpes de la vida. Salida era subirse a los buses y empezar a improvisar para su sueño alcanzar, ganarse unas cuantas monedas para su familia alimentar. Este es el sueño de todos, surgimos de lo más profundo del hoyo para dejar implantado el mensaje de revolución, de cambio, de protesta, resaltando lo que se ha creado en esta tierra. De querer luchar, un amor inmenso al bombo clap. Yo he sido y sigo intenso desde años atrás. Envía serenas y tacto, todavía ahí están. Por el grito del pueblo y cualquier otro lado que en común están. Por la inconformidad del sistema, político-polítima. Que solo quieren no placar. Solo basta con mirar a tu alrededor y darte cuenta que esto pasa en la vida real. Una vida de rimas y freestyle no está mal. Pensar que entre más y más los intentos para hacerme sobresar, volveré a lanzar desde el primer paso. Eso ya es normal, después de varios intentos, subiendo tu dificultad, solo logras fortalecerme más y más. Solo logras fortalecerme más y más, más, más, más y más. Sacó el rap, Lunatic Record produce, rasgos del hip hop. Clave en los pies. Estoy acá otra vez con mis invitados en esta larga noche. Hoy jueves, no te ahueves, en el Parque Cumandá. Hoy es el... Bueno, en el Parque Cumandá, no se olviden de ir, es la presentación del Teatro Hip Hop con el Isaac de la Nina Shunku. Es completamente gratis, vayan para allá. Está brutal lo que está presentando el viejo Isaac con su proyecto de Teatro Hip Hop. Y hablando de proyectos, el proyecto tuyo de Rasgos es parte de la productora que tienes de Rasgos, Rasgos Hip Hop. Esta productora es visual, es... compone con todo lo que es las pistas, producción y todo. Estaba viendo un par de videos que habían sacado, este del Cypher que estaba cansísimo, que acabamos de escuchar, y el otro que era el del feed con el compa, ¿cómo se llama? Soulboy. Exacto, bacancísimo ahí en la... En blindado. En la basílica. Centro histórico, en la basílica, ajá. Que... ¿cómo... ¿cómo te pueden conectar? ¿Cómo podemos contactar contigo para poder hacer? ¿Hay una lista de precios o básicamente tienes como un estándar para decir, bueno, esto cuesta y podemos empezar a hacer? No, sí. Bueno, se pueden contactar al 099-8526-054 o al 099-2676627. Uh-huh. Rasgos del Hip Hop también está en el fanpage, tenemos un canal en YouTube, yeah, e Instagram, y pues en, vamos a ver también en otras redes, y pues nos dejan un mensaje, nos pegan una llamada, cualquier cosa les atendemos, y ahí variamos los precios, depende de lo que quisieran realizar. Claro. Pero sí se puede, como, es realizable cualquiera de los sueños de los raperos, porque ya ves cómo son, ¿no? Sí. Yo quiero, claro, no sé, una locación en una mansión y quiero salir en un carro, etcétera, etcétera. Entonces esto es como... quiero unas par modelos, un actor así, solo voy para acá. Solo se puede lograr, sí, con claro, del hip hop. Ajá, sí, claro que sí. Es solo cuestión de conversar y llegar a un acuerdo. Exactamente. Bacanísimo. ¿En dónde están ubicados? Ustedes están ubicados en el Valle de los Chillos, ¿no? En el Valle de los Chillos, Conocoto, Luis Cordero, sector El Infa. Sector El Infa. Uh-huh. Conocoto. Ah, ya es por la parte de atrás, ¿no? Ajá. Ya. Es justo por el puente 7 entrándose a... claro, a mano derecha. A mano derecha, sí, exactamente. Ah, bacanísimo. ¿Puente 7 o puente 8? Uh-huh. Buenísimo. Oye, están la postproducción y los equipos, digamos, en eso también es como a nivel súper profesional, porque yo veía los videos, es como súper HD, 1080, uh-huh, sí. Se puede conseguir 4K también. Sí, okay, sí. Claro, depende, eso te digo, a veces se varía el presupuesto. Ajá. Hay personas que nos dicen, sí, ya queremos así, pero al rato del rato es como que tú eres mi pana, entonces no tienes que colaborar, bájanos el precio, claro, bájanos el precio. Pero, como digo, a veces las personas buscan algo sencillo y buscan cualquier otra cosa que puedan realizar algún video y ya lo hacen. ¿Qué es lo más sencillo que se puede lograr con Rasgos? Rasgos Hip Hop, lo más sencillo, más sencillo y que abarate el costo, decir, o sea, una canción para yo salir, por ejemplo, digamos alguien que quiere salir, que está saliendo, empezando su carrera y no tienes tanto presupuesto, ¿qué es lo más sencillo que puede lograr Rasgos Hip Hop para poder tener como una competición contra las otras productoras? Todo lo que es cámara terrestre. Nos manejamos solo con cámaras en HD y una buena resolución que es el 1080. Uh-huh. Y pues, como te digo, nada de tomas aéreas, solo drone, nada de drone. Uh-huh. Solo cámara terrestre, eso sería lo más básico. Es lo básico entonces, uh-huh, que se podría lograr y abaratar costos. Claro, lo baratazo. ¿Cuántas locaciones? Lo que depende, pues ellos quieren, no sé, digamos, quiero una en el estudio y otra exteriores, serían solo dos locaciones. Y si a veces quieren más, nos vamos a, yo que sé, una laguna, un bosque, un volcán, también, no importa las locaciones. Del artista, cliente, claro. Transporte y todo, ¿no? Transporte, catering, todo eso. Es que todo depende de la necesidad del artista. Uh-huh. Si lo que él necesita, se le concede, pero siempre también, como tú dices, cuál es la oportunidad o la factibilidad que brinda Rasgos del Hip Hop, y si es una a dos locaciones, solamente con cámara terrestre lo que se ofrece el servicio. ¿Sí? Ese es como decir el servicio básico, el que pueden acceder los cantantes que recién están iniciando. Es la oportunidad que les brindamos para que puedan desarrollarse por medio de este. Una buena calidad. Claro. Bacanísimo. Entonces no se olviden, ahí están en las redes sociales Rasgos del Hip Hop como la productora visual, ¿no? Sí, Rasgos del Hip Hop en Facebook y en Instagram, @Rasgos del Hip Hop. Bacanísimo. Antami, estás... decías que vas a hacer un video llegando al Perú, ¿no? Sí. Pero tú también sabes editar tus propios videos igual. Sí, de verdad fue algo novedoso para mí porque yo... ¿Empíricamente aprendiste o fuiste a algún instituto? Empíricamente aprendí. Igual primero comencé con cositas chiquitas, ¿no? Sí. Con cositas chiquitas hasta que... Primero dije, voy a contratar a alguien que me haga la edición, ¿no? Pero yo dije, no puedo, ¿no? Es que es algo... Es como mi hijo, ¿no? Yo quiero hacerlo. Claro, sí. Y igual un amigo me aconsejó, un amigo que es el que filmó el video. Entonces él me ha aconsejado, tienes que ser objetiva, que ten en cuenta tal y tal y tal. Y mi hermana también, ella estudió comunicaciones, entonces ella sabe de... Más o menos. Claro, entonces ella le han enseñado todo lo que es edición, todas esas vainas, entonces... Ajá. Ella también me aconsejó y ahí salió algo bien bonito y me quedé con eso porque la verdad que me gustó mucho el proceso de edición. Es bacano, ¿no? Eso de bueno, a mí también, o sea, ahora como artista cada uno es como que no solo te dedicas a escribir las canciones. Pues yo conozco a la mayoría de todos los artistas que hacen la pista, hacen la letra, hacen el video, hacen la postproducción y todo, después están en las redes publicando, promocionando su música, sus videos. Claro, es como marketing. Todo lo que hace un artista, antes lo hacían 7, 8 personas, ahora lo hace una sola. Claro, el mismo que claro, es que desde la fusión del community manager ya es uno mismo. Claro. Uno mismo ya. Pero eso, bueno, esa pregunta va para los dos. ¿Qué tan... fácil o difícil es esto de poder ser artista y poder promocionarse uno mismo, estudiar uno mismo, hacer empírico uno mismo las cosas? ¿Es fácil o qué tan difícil es para ustedes dos que están acá en esta carrera que no es tan fácil? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil se les ha hecho? Porque bueno, ahora es todo global, internet y cosas así. Bueno, digamos, desde el punto como artista, ya, es un poco tedioso porque tú mismo tienes que hacerte tu autogestión de, primero, lo que vas a sacar sería la música, buscar el beat o hacer el beat, crear el beat, y después hacer ya la grabación, mezclar, masterizar, y después que hagas eso, hacer ya el video. Pero en mi caso, digamos, como te dije, mi disco está un poquito, va alternándose porque primero va lo que son los clientes, entonces primero se hace el trabajo de ellos y el mío a veces se queda estancado y así se claro, queda estancado. Claro, entonces es como porque que... No es que tienes un trabajo, tienes algunos trabajos. Exacto, entonces están algunos videos de por medio y tengo que acabar esos. Y después de eso sí ya te pones a hacer tranquilamente lo que es tu música. Pero a veces estás haciendo ya la música, estás ahí, te cae otro video, te caen más clientes y se queda en stand-by hasta que vuelvas a retomar el proyecto. Claro. Y así pues le veo como artista sí es un poco complicado. Pero de ahí para hacer tú mismo todo tu trabajo no es nada del otro mundo, es fácil. Así como productor, como audiovisual y como artista. ¿Y para tú, Antami? En mi caso, al comienzo me resultó un poco difícil porque no conocía muy bien cómo que se hace, ¿no? Claro. Pero ya después, con el tiempo y conociendo a la gente, que me decían, mira, este es un estudio de grabación, ¿por qué no lo haces mejor en vez de juntar una banda, que es más difícil, ¿no? Entonces ya con eso, la verdad, se me hizo mucho más fácil. Y ahí empezamos la producción de una canción, de otra canción. Igual es un trabajo de inversión, no solamente monetaria, sino también emocional y de tiempo. Sí, porque a veces a uno como artista ¿A quién no le ha pasado de ganas de, pucha, ya no quiero saber nada, si quiero tirar la toalla, ¿no? Uh-huh. Y de pronto, porque en realidad es muy emocional la música, ¿no? Uh-huh. Y uno está ahí perseverando, porque la música, pues, para tú como artista, tomarlo esto en serio como un trabajo, tienes que poner todo tu tiempo, uh-huh, todo el tiempo. O sea, despiertas calentando tu voz, o despiertas haciendo un beat, ¿no? Y te acuestas así igual, presentándote en un lugar, uh-huh, o posteando tu música por internet, o no sé, pues, ¿no? Trabajo. Uh-huh. Ajá. Y es divertido, es bonito, pero al mismo tiempo también es... Ajetrioso. Sí. Pero sí da muy, muy lindos frutos, porque a uno le da la satisfacción también de, pucha, lo que hago me encanta, ¿no? Uh-huh. Claro. Ajá. Cuando vas a un escenario y cantas para la gente, y la gente está mirando y te aplaude. Y le gustó lo que hiciste. Es como que este es el uno de los... De los placeres más bacanos cada uno, ¿no? Es bacano eso. Sí. ¿De qué más o menos habla tu música? Uh-huh. Me dijiste algo al principio, sí, pero ¿qué es en concreto lo que estás queriendo transmitir en tu música? Lo concreto que yo quiero transmitir a través de las letras, uh-huh, principalmente es, aparte de mis experiencias de vida, uh-huh, quitando un poco el yo, también la conciencia colectiva, ¿no? Tomar conciencia de, como te digo, la cosmovisión andina, amazónica, uh-huh, ese amor pues por lo nuestro, por lo propio, por las raíces, por los ancestros, por la ritualidad, por las ceremonias, por el calendario andino amazónico, uh-huh, pero también al mismo tiempo tengo otras canciones también que hablan más de algo personal, ¿no? Que ya eso acorda a mi personalidad, como Venus en Aries, ¿no? Que son letras un poco también de mis experiencias de vida, que como decía hace un rato, eso también pues a la gente se puede sentir identificada. Claro. Sí, y a través de la música, del sonido también, fusionar los instrumentos nativos, como el charango, la quena o la zampoña, con instrumentos eléctricos, ¿no? La guitarra, o de repente también el djembe con una batería, cosas así, ¿no? Fusionar un poco de todo, como se dice en quechua, se dice el chacarruna, es el nombre puente. Ya. Que une mundos, ¿no? Uh-huh. El chacarruna une, o sea, el mundo de los nativos con, de repente, ponte este mundo de la ciudad, haces un puente. Más urbano, ¿no? Claro, entonces, más o menos como que mi música trata de eso, de unir un poco todo eso, tanto de la conciencia nativa con la conciencia actual, hacer una fusión, que es lo que estamos haciendo ahorita también, ¿no? Claro. Ajá. ¿Qué instrumento es como el que más te gusta, que más te apasiona? Dices, con este siempre como que... es el que me va guiando y es el que con el que me voy a quedar. Yo, en mi caso, la guitarra. Ahí te veo con una. Sí, la guitarra. Sí, ahí te veo con una. Sí. Sí, que la guitarra me ha servido bastante para las composiciones, ¿no? Porque ya hay un acorde acordeando. Ya. Sale la canción, ¿no? Entonces, sí, para mí es como... Sí, sí, la guitarra lo es todo. Igual hay composiciones que han salido solo con güiro, ¿no? Ya. Ese ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. Y... y bueno, sí, y si la guitarra para mí es el instrumento preciso. ¿Eres como... también sabes tocar algunos instrumentos o te dedicas más como a la guitarra? ¿O improvisas también con algún instrumento X? Bueno, el güiro. Y también tengo otros instrumentos, pero son así súper ancestrales, ¿no? Esos que suenan como pajarito. Como las ocarinas, algo así. Algo así, más o menos. Solo ya. Que es mucho más sencillo de tocar, ¿no? Ya. Y sí, o a veces me pongo a tamborear un djembe y sale una canción también, así. Ajá, ya de ahí se buscan los acordes, ¿no? Ya. Nos va a tocar una canción en vivo también hoy acá, ¿sí? Ajá, sí. Bueno, vamos a hacer una canción en vivo con rasgos y también con... y siempre Antami de Cao. Antami de Cao. Tengo que ver del cacao. Del cacao. Cacao es riquísimo, ¿no? Sí. Algunos me dicen Antami del caos, me dicen. Del caos. Sí, es caótica, creo, ¿no? Un poquito. Solo un poquito nada más. Solo un poquito. Lo que sí eres, te gusta viajar, te gusta ir por todo lado, ¿no? ¿Hasta dónde vas ahora? ¿Subes a Colombia o te quedas en Quito y vas? Me quedo por acá y me voy para el oriente. Ya. Quiero conocer porque no conozco el oriente de acá. Uh-huh. Y ya de ahí me regreso pues a Lima, igual pienso regresar después. Sí, deberías, esta ciudad sí. También es muy bonita, muy bacana. Sí, la verdad que sí. Me encanta Quito. Sí, chévere. Sí. Entonces nos vamos a ir ahí con un par de canciones aquí en vivo. Esto es Boombox desde el pupo del mundo. Canta de los vientos, la Yeah. ¡Oh, buenísimo! ¡Bacanísimo! Nos vamos a ir con el rasgo que también está ya calentando el guarguero, así barbero, que pónganse pilas. Aquí se viene la versión del rasgo también desde el Valle de los Chillos. Escucha cómo va. Súbele. Nada de Aitotunes ni huevada. Aitotunes. Es que está de moda, estábamos hablando del Aitotunes. Está de moda. Eso de en vivo, totalmente en vivo. Así que no se vayan a confundir. Oye, una pregunta ahí para los dos. Cualquiera la puede responder primero. ¿Cuál un tip o un secreto ahí, no tan escondido obviamente, pero sí... ¿Cómo componen cada uno de ustedes? Porque no los dos no hacen igual la misma, por así decir, la misma música. Claro que están en la misma onda. Pero cada uno, ¿cómo componen? ¿Nos pueden decir un tip ahí pequeñito como para que la gente escuche? Porque siempre les pregunto a todos mis invitados de esto. ¿Cómo computas? ¿Cómo compones tu música? ¿Cómo...? ¿Cuál es uno de los métodos que aplicas para el momento de escribir, de componer? Bueno, por mi parte yo siempre sé poner primero un montón de beats. Comienzo a rapear, comienzo a freestylear. Una vez que ya he tenido siquiera unos 4 beats y he freestyleado, me he grabado, como comúnmente saben hacer, ¿no? Coges los extractos, las mejores rimas, y de ahí comienzas a sacar algo chévere. Ya. Después de eso te pones a familiarizar con el beat, nuevo que estás haciendo, y comienzas a hacer, saco un tema, ¿no? No sé, veo la pobreza y comienzo a freestylear sobre la pobreza todo un beat. Ajá. Y de ahí ya saco lo mejor de eso. Y de ahí sí ya comienzo a hacer lo verdadero, que es sacar la letra, inspirarse, sacar y pulir. Tomen nota, están escuchando, ¿no? Tomen nota cómo es uno de los trucos que MC Rasgo aplica para sus raps. Yeah. Ya. A ver, cuéntenos, Antami, ¿cómo es que usted saca toda esa inspiración del cosmos, de la tierra, de... sus ancestros, sus lenguas nativas? En mi caso, desde chiquita compongo desde los 14 años, siempre con la guitarra, ¿no? Ya. Me pongo a tocar 1 o 2 acordes, siempre empiezo como algo ligero, hasta 3, y ya en base a esos acordes hago pues la parte vocal, ¿no? Ya le meto un cantito, algo así, Y ahí lo grabo siempre en mi celular, porque si no se olvida uno, ¿no? Claro, la tecnología tiene que estar de... primero. Compañera ahí siempre. Claro, esa es una forma, ¿no? Y ya después ya como que voy estructurando, voy marcando más las cosas, ¿no? Y... pero también entonces improvisas. También, claro, o sea, yo... O escribes primero algunos apuntes y vas leyendo. De las dos formas. A veces apunto, primero apunto la letra, que ya. Es que me sale así, estoy inspirada. Y cojo la guitarra, toco los acordes y ya ahí le meto la letra con melodía, ¿no? Y lo grabo y ya sale. Pero a veces me pasa que estoy con la guitarra así, tocando nomás, ¿no? Y de pronto se ilumina, no sé, algo me pasa. ¿Cómo es esto de la iluminación? Viene la iluminación. Claro, me inspiro, es que las iluminaciones es como, sí, la palabra iluminación, pero ¿cómo es que en realidad es que como si uno entrara en trance, algo así, pues, porque ya te... algo pasa que en ti que te inspiras por algún tema u otro, y entonces ya tú lo sientes, ¿no? Eso es como, más o menos yo lo veo como un como el orgasmo, ¿no? ¿Orgasmo? Tú sabes que te está viniendo el orgasmo, ¿no? Ancestral. Claro, o sea, orgasmo ancestral. Claro, o sea, tú sabes que te está viniendo el orgasmo, ¿no? Igual, igual es con la inspiración, tú sabes que te está viniendo la idea, entonces ahí en ese momento pones grabar ahí. Y entonces cojo la guitarra, los acordes, improviso. Entonces ya quedo registrado y ya de ahí voy repasando. De ahí ya, claro, vas empezando a discernir ya todo lo que tenías ahí adentro. Sí, y la otra forma es también con ya... la única vez que he hecho eso, que fue de la canción Venus en Aries, que es rap, puse un beat X, ¿no? De YouTube. Y ¿con Aitatun o sin Aitatun? Sin Aitatun. Puse un beat X y ya de ahí había escrito un poco de letra, ¿no? Entonces ya improvisé y grabé y ya pues influyendo también con la letra también, improvisando también. Y ahí quedó. Y ahí uno va puliendo después, ¿no? Ya. Siempre pasa eso, ¿no? Sí, esas tres cosas, o a veces me pasa que de la nada estoy así, canto una melodía y lo grabo simplemente cantado y ya después le pongo ya la guitarra y todo eso. Así depende, ¿no? ¿Tienes algunas referencias que nos puedas contar musicales de las que dices, sí, esto me inspira mucho para poder hacer mis cosas, o este artista, este cantante, este género? Creo que más que... a mí lo que me ha inspirado mucho para este proyecto ha sido, aunque no lo creas, el punk rock. El punk rock. Aunque no lo creas, yo comencé... ¿El punk rock en inglés o tienes algo en español...? Tengo en español, sí, justamente el disco que estoy sacando, porque he sacado el EP... y el disco que estoy sacando cuenta con dos canciones de punk rock. Ya. Porque yo pues desde chiquilla he escuchado puro punk rock. Entonces yo al comienzo componía en puras quintas nomás. Y después lo transformaba a acordes normales para hacer la chicha, ¿sí? Entonces, sí, pues, ¿cuál era la pregunta? Ya me olvidé. Las referencias musicales. Referencias musicales, del punk rock. Y también los cantos nativos del mundo, ¿no? Me pongo siempre a escuchar los cantos nativos y viajé a las comunidades a escuchar a ellos también cómo cantan y todo esto, ¿no? Y de artistas en sí, así, pucha, hay una Britney peruana. Spears, Madonna. Hay una peruana que me gusta mucho, que me inspiró para usar mucho los agudos también, ¿ya? Porque mi voz es grave, ¿no? Sí. Pero tengo canciones que uso voz bien agudita. Ya. Que en parte es inspiración de los ícaros amazónicos, que lo cantan así, pero también me atreví también por una cantante que se llama Silvia Falcón. Que peruana. Peruana, que es una soprano que canta puro guaynos en quechua. Wow. Y ella dije, pucha, qué lindo suenan sus agudos, yo también quiero. Entonces ella dije, tengo la voz gruesa, pero también puedo ponerle pues esa onda así como ella, ¿no? Ya, salió. Salió, ajá, sí. Wow. Hay que escuchar eso, ¿no? Sí, claro. ¿Para cuándo está ese nuevo disco? ¿2020? Para próximo año comienzos. Lo vamos a tener acá en vivo entonces. Claro. Seguro. Sí, regreso igual, sí. Claro. Doy un pasito nomás. Bacanísimo. Oye, estamos llegando ya al final. Bueno, ahí despídanse, digan lo que quieran, saludos, sus páginas, dónde les podemos ubicar a todos ustedes para ver qué onda, cuánta gente quiere escuchar lo nuevo que están haciendo y les puedan seguir, ¿no? Bueno, entonces, como Rasgos del Hip Hop, nos pueden ubicar en el fanpage Rasgos del Hip Hop, Instagram @ Rasgos del Hip Hop. Tenemos también lo que es de teléfonos al 099-8526-054 o al 099-2676-267. Esa es. Y también, pues, También nos pueden hacer una videollamada. No, eso, eso, claro. Eso sería por parte de Rasgos del Hip Hop. Y pues estamos a las órdenes para cualquier trabajo audiovisual o trabajo de que sean diseños, portadas, ya discos. También tenemos grabaciones de audio y todo lo que se imagina el rapero que está ahorita saliendo. Y ya, pues entonces, Rasgos del Hip Hop está a las órdenes. Esa es, muchas gracias por haber venido una bestia, mi pex. Antami. Ándale. Bueno, yo un saludo enorme para para todos mis fans. Todos mis fans, no, para José Luis Carballo, que es un gran músico, que él, bueno, no sé si han escuchado un grupo de Chicha, Chacalón y la Nueva Crema. Entonces, bueno, él es el compositor Chacalón y la Nueva Crema, toca la guitarra, es uno de las pioneras de la Chicha. Wow. Entonces, Chacalón y los Yapis son los pioneros, entonces él me ha ayudado mucho a la producción y a la composición del Tacachito y del video también con el auspicio. Entonces, pucha, sería bueno que escuchen Chacalón y la Nueva Crema en YouTube. Bien. Grupo Mermelada también, que también es parte de eso. Y esa es, para que toda la gente que no solo que solo escucha rap, escuche también otros también, géneros. Claro, claro, para bailar, sí, una chicha. Y a MSA Studios, siempre presente. Esa es. ¿Cómo te encontramos en las redes? Me encuentran en las redes sociales, en todas, absolutamente. Como Antami, Antami de Cao. Sin excepción. Como Antami de Cao. Antami de Cao con C, pues, ¿no? Antami de Cao. Antami de Cao. Sí. Como cacao. Como cacao. Ajá. Buenísimo. Muchas gracias por haber venido, por estar aquí, por haber compartido sus saberes con todos nuestros radioescuchas de Boombox. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata. Suda que suda América Films y la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Un saludo especial para todos y todas ustedes. No se olviden de salir a grafitear las calles, de tomarse las plazas, los espacios públicos con el B-Boy, con el B-Girl, con el graffiti, el MC. Nos vemos el otro jueves. Paz para todos y todas. Chau, chau, chau, chau, chau. Nos vemos. Que nada se me acerque si sabe que puede dañarme, yo no quiero más nada. Soy sirena que encanta, que cansa, te beso, te echo, en la cama te pongo inquieto. Puedo amar mucho pero si me dañas, la vida me enseñó siempre a ganar. No paso ni por alto, ni una, ni 20. Me dicen loca de mente, soy inteligente, piénsatelo dos veces. Soy de fuego, pero como buena multifacética, multiorgásmica, dinámica, curandera, vidente, madre que sostiene, mujer sin miedo, sin miedo, te aterra, pisa tierra, papá, pa' que entiendas que no hay enredo, solo un gran deseo, el que quiere puede, el que quiere puede, y el que puede quiere, y el que quiere puede. Y una sonrisa evidente, ancestros videntes que predijeron los desastres de tu mente. Lo sabes, tu molestia me aceleran las ganas de hacerme lecha. Ven, te dije que te amaba, vete con sus dudas pa' tu casa, niño. Yo soy una dama, mujerón, que viste de rojo y sé cuál es mi dirección. Es demasiado voltaje pa' tu mente occidental. Ven y vete, no me importa más. Voy a bañarme desnudita en las aguas termales de la selva afrodita. Aku hanya